Y de la carrera, sí, la verdad es que modificaría. Yo creo que es bastante larga y hay cosas que acortaría. Hay materias que podrían juntarse, dos o tres materias, hacerlas en un mismo cuatrimestre, hacerlas una sola materia. Creo que eso acortaría bastante y creo que hay varios profesores, profesoras, que por ahí necesitan un poco más de supervisión. Obvio, es mi manera de pensar. Supervisión en el sentido de que por ahí, en cierta manera, te hacen un poco perder el tiempo y tal vez creo que pasa por ahí, porque no hay alguien que supervise lo que está dando, cómo lo está dando, si realmente vale la pena ese tiempo que uno está dedicando. Y por otro lado, creo que los talleres, que son bastante intensos y largos, más que nada el 5 y 6, creo que esos tendrían que ser pagos, porque hay mucha gente que tiene que dejar el trabajo para eso y a veces tenés que elegir. Y si vos estás viviendo de ese trabajo que estás haciendo, lógicamente lo postergás y dejás los talleres y alargás la carrera y porque tenés que seguir trabajando. Entonces tenés que decidir. Es bastante tiempo y dedicación que tenés que poner en esos talleres, más que nada esos dos últimos. Entonces, creo que eso modificaría. No, no modificaría nada de lo que aprendí en el terciario. Más que nada que es fundamental todo lo que aprendí para entender lo que es la infancia, el desarrollo cognitivo de cada instancia de los nenes, cada proceso. Ahí aprendemos todos los procesos desde que inicia el nene, desde que tiene 45 días hasta que tiene los 12, 13 años. O sea, es todo lo que estudiamos en el terciario. Pues tenés la parte de nivel inicial y la parte de primaria. Entonces, cada docente aprende todo lo que necesitamos saber para poderlos ponerlo en práctica a la hora de ya trabajar como docente, a la hora de ya poder ser docente.